cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en principio, ahora siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Todo honor y gloria a Dios y también la honra a la Virgen María, el honor a la Virgen María. Ella, porque ella le dijo ese gran sí que el ser humano necesitaba para que ella sea la puerta de la luz, la puerta del camino, la puerta de la vida. Fíjense que María no nada más era como un objeto, como dicen nuestros hermanos esperados protestantes. Ella no nada más era un objeto, como una puerta, una ventana que Dios usó. No, no, no, no. Ella era la hija predilecta que Jesús, que Dios, que el Padre, que el Espíritu Santo escogió desde toda la eternidad para que por medio de su propio sí, su propio se llama fiat. Esa celebración, ese sí que ella le dio a Dios, de que ella se quería ser ese instrumento por propia voluntad de que Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnara y pudiera venir, ¿verdad? Podía entre la gente experimentar ser humano, y para que el ser humano sepa cómo amar, servir, adorar a Dios. Y también cómo Jesús vino a enseñarnos cómo guiarnos a nosotros y a los demás que necesitaban guianza y enseñanza, ¿verdad? Y aliento que necesitaban. Hay aquellos que necesitan esa paz, ese alivio por medio de oración, el diálogo con Dios Padre y con Él mismo, y también con la confianza de que el Confortador, o sea, el Espíritu Santo, nos puede ayudar. Hermano, hermana en Cristo, bienvenido una vez más. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM con otro programa. Este programa que es tuyo es conocido como el poder de conocer la verdad. Siempre enfatizamos de que la verdad no es algo, sino es alguien mismo. Es Jesús mismo que está encarnado, que está sacramentalmente presente, realmente presente en la sagrada comunión que tenemos en cada tabernáculo de todas las iglesias del mundo. Nada más para recordarte que Él te está esperando a ti y me está esperando a mí cada día y cada noche ahí, al lado de su Mamá Santísima. Una vez la Virgen le dijo a una santa: es muy bueno que la gente vaya a Fátima, que vaya a Lourdes, que vaya a México, Distrito Federal, a visitarme, ¿verdad? Que sí estoy ahí. Pero, fíjense lo que dijo la Virgen a esta santa: no estoy más presente en esos lugares que en cada santa misa. La Virgen María está igual o más presente en la santa misa, al lado de su hijo, al lado de su esposo y al lado de su padre. Dios uno y trino. Hermano, hermana en Cristo, prepárate para escuchar dos temas muy especiales. Que hay muchas veces que los católicos no hablamos mucho de eso, pero este diálogo es muy importante de escuchar y tiene que ver con nuestros seres queridos y hermanos en Cristo que quizás no quieren escuchar esta verdad, pero nosotros ya saben que nos conocen aquí en este su programa El Poder de Conocer la Verdad. Nos encanta hablar de cosas y temas que a veces se pueden consideran a veces controversiales. Que no tenemos que hablar de esto. No, no, no, al revés. Tenemos que hablar, hay que hablar, hay que tener ese diálogo abierto, ¿verdad? Y especialmente porque es la verdad. Bueno, y antes de iniciar, siempre iniciamos con una oración. Les invito a todos allá afuera que iniciemos con y nos unamos en esa unión, de esa comunión de santos, de la cual pertenecemos a la iglesia terrenal, que se llama también la iglesia... ¿Cómo se llama, Manuel? La iglesia... Universal. No, no, no. La iglesia de la tierra. esta versión de la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia militante. Militante, muy bien, Estorita, a partir de mi hermano Manuel. Oh, de verdad, se me olvidó presentarles también a mi hermano Manuel Mares, ingeniero de sonido aquí en Tepeyac Radio, que nos ayuda, digo, me ayuda y nos ayuda a grabar este programa y a recordarles que si usted o alguna otra persona le gustaría escuchar este o algún otro tema, tenemos todos los archivos, los temas archivados en la página gratuitamente de facebook.com. Nada más busque, póngale la palabra ahí donde dice buscar el poder de conocer la verdad en Facebook, o quizás también búsquela en el yahoo.com o Google, como quieran, y nos van a encontrar. Ahí está la página Facebook, y los va a dirigir esa página a un lugar donde una página, otra página, creo que sí, que les pueden bajar ahí gratuitamente este o cualquier otro tema que quizás tengan ganas de escuchar. Hemos hablado de temas como del infierno, del purgatorio, del cielo, la Virgen María, claro que Jesús en la Eucaristía, el juicio final, etcétera, ¿verdad? Y los invitamos a que si quieren, tienen alguna pregunta o inquietud, que nos llamen aquí al 559-251-6196 y vamos a tratar con lo más que podamos y con la ayuda del Espíritu Santo de contestar cualquier inquietud que quizás tengan ustedes o alguna vez les han retado ahí los hermanos protestantes, ¿verdad? Les hayan retado como que, ¿por qué nosotros como católicos, por qué ustedes como católicos hacen X, hacen esto o eso, ¿verdad? Y aquí estamos para contestarles esas preguntas con lo más que podamos. Nada más para recordarles dos anuncios breves aquí. Estamos rifando ciertas cosas en recaudación de fondos para aquí Tepeyac Radio, porque saben que esta es su radio de ustedes. No es apoyada por ninguna institución de gobierno o como tal, sino que este radio que es de ustedes es apoyado, es levantado por solamente por donaciones. Entonces lo que estamos donando aquí son ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una rifa de un refrigerador, 5 televisiones, 5 microondas, un comedor, una computadora, laptop y mucho más. ¿Y saben qué es el premio número 1? Un automóvil. Y no sé ustedes, pero la última vez que yo chequeé, un auto a $5 era muy difícil de encontrar, ¿verdad? $5 cuestan estos boletitos, y aquí si quieren más información pueden llamar a la cabina para obtener información. Y también estamos dando un paquete especial. Por $25, su donación de $25 puede obtener usted no nada más 5 boletos de esta rifa, sino también agregado. Son 2 CDs, 2 discos compactos digitales de alabanzas y reflexiones. Música que se nos ha dado de... no especifica los artistas, pero estoy seguro que son alabanzas muy, muy bonitas y reflexiones que nos llegan al corazón y al alma. Bueno, y también para el segundo anuncio, el grupo de oración llamado Fuente de Agua Viva les invita a una tarde de alabanza y sanación con el cantante católico Miguel Aquino. Él viene desde Nueva York. Wow, lejísimos. Nueva York viene el hermano Miguel Aquino. ¿Cuándo? El lunes 21 de enero. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. ¿En qué lugar? En el salón parroquial de la iglesia de Santa María, en la ciudad de Sanger, California. Una vez más, el grupo de oración Fuente de Agua Viva les invita a una tarde de la alabanza y sanación con el cantante católico. No es que él haga la alabanza y la sanación, sino que Dios, ¿verdad? El cantante Miguel Aquino, desde Nueva York. Y va a ser a las 6:30 de la tarde, el lunes 21 de enero, creo que es el lunes que entra. Dios primero, sí. Este lunes. Es este lunes. Y es en el salón parroquial de la iglesia de Santa María, en Sanger, California. Si quieren más información, el número adecuado para esta información es el 559-312-3050. Una vez más, para más información, 559-312-3050. Y dice que está localizado al lado de la iglesia nueva. Ándale. bendito sea Dios, Iglesia Nueva. Ojalá sea católica. No indicaba, pero yo creo, tengo la confianza de que sí. Bueno, hermanos, el tema que vamos a tocar ahora es algo muy, se puede decir, controversial. Esta primera hora se trata del homosexualismo. Híjole, no. ¿A poco va a hablar del homosexualismo el hermano Jorge? Claro que sí. Primeramente, hermano Manuel, ¿tú conoces a alguien que sea homosexual? Ah, sí. Yo conozco unas cuantas personas que son hermanos homosexuales. Sí. Ahora, este es, como dicen, un tabú. Quizás algo que los católicos, al momento que, imagínate, si yo le pregunto a un católico después de la Santa Misa, oye, ¿tú qué sabes del homosexualismo? Híjole, quizás me diga una cosa, quizás me diga otra, ¿verdad? Bueno, en fin, es de que tenemos que tener un entendimiento más claro sobre esto. Hermano Manuel, vamos a ir a una breve pausa, como en unos minutitos, y él, ahorita le voy a dar tarea de encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica qué nos dice nuestra Madre Iglesia de qué es el homosexualismo, ¿verdad? Y eso es muy importante, y les voy a decir por qué. Primeramente, para prepararlos, como les había dicho, yo conozco a gente homosexual, y hermano Manuel también conoce a gente homosexual. Y quizás tú, audiencia querida, que yo quiero con todo el corazón, ¿verdad? Hermanos y hermanas en Cristo, quizás tú conozcas a alguien que sea homosexual. Pero esta es la situación. El sexo, lo que es sexo por naturaleza, lo que es en su esencia, no es nada malo. El sexo es un gran regalo que Dios ha dado al ser humano. Es un gran regalo que es fíjense, una palabra clave, es reservado solamente para las parejas que vienen a una unión matrimonial. Y no estoy hablando del matrimonio de Las Vegas, no estoy hablando del matrimonio civil, perdón, yo no lo reconozco como matrimonio. Eso nada más es esa unión civil. Esa unión no es un matrimonio. Ahora, ese es otro tema. Ahora, el sexo es un acto. El sexo es una confirmación que el ser humano confirma de que en su cuerpo y en alma él puede regalar algo a otra persona. Este es un gran regalo que Dios nos invita a hacer, reservado para una persona especial en tu vida. Esa persona es tu esposo o tu esposa. Y esto es el porqué. El sexo es un mandato. Fíjate, y la gente se va a poner, ¿cómo? ¿Cómo que acaba de decir eso? El sexo es un mandato de Dios. Fíjate, mandato de Dios para que pueda ser una cosa santa. El sexo te puede ayudar a ser santo a ti y a mí. ¿Y cómo? ¿O estás loco, Jorge? ¿Qué dices tú, pues? Fácil. Dios nos ha dado la capacidad de procreación. Fíjate, procrear. Estamos creados, el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Una de las cualidades de esta imagen y semejanza es de que el ser humano es partícipe en la creación del Dios. Estamos participando, ¿verdad?, con nuestra voluntad y también con la voluntad de Dios, claro, y por su poder, y es Él, pero Él nos ayuda a que seamos como Él por medio de esta procreación. Esta oportunidad, esta herramienta, esta, no nada más herramienta, este instrumento de lo que es el sexo, la sexualidad que Dios te da y me da a mí, para que sea usado para crear los futuros residentes del cielo. ¿Me escucharon, hermanos y hermanas? Dios quiere, te manda a que con tu esposa y esposo creas, le ayudes a Dios a crear los futuros residentes del cielo. Esa gente que todavía no existe en este mundo. ¿Qué realidad tan bella tenemos que entender de que la sexualidad es algo bello? Ahora, en los tiempos contemporáneos como ahora, uno dice la palabra sexo o sexualidad y uno piensa, ¡ay no, me tapo los oídos! ¡Ay no, no le digas, no hables de eso porque es algo que no sé! No, hermano, tenemos que hablar a su tiempo adecuado de la sexualidad. Y este es donde los papás fallan demasiado con los hijos, de que no les hablan a sus hijos de la sexualidad a su tiempo adecuado. Porque no estoy yo invitándolos a que le hablen a su hijo de 10 años, perdón, a su hijo de 5 años o de 3 años sobre la sexualidad. No. ¿Por qué no? Porque su mente, su biología, no está preparada para comprender este gran misterio y este gran regalo, ¿verdad? Y aquí les tengo están las líneas abiertas para aquellos que quieran quizás preguntar algo. El número es el 559-251-6196. Tu papá o mamá, quizás tengamos una pregunta, un comentario, una sugerencia a alguien sobre este tema, porque es algo muy importante de que tenemos que hablar. Ahora, esta sexualidad, este instrumento que Dios te ha dado, es algo grandioso dado por la por nuestro Padre Dios, por Dios. Mira, tiene dos cosas muy bellas. Una, la procreación. La procreación, que es esa oportunidad de crear vida, de que el ser humano sea como Dios en la creación. Que eso a mí me deja increíblemente como me tumba de mi silla. Que Dios me no dando necesidad, pero Él quiere que yo sea como Él en crear gente. ¡Wow! Eso es un poder que no vamos a entender. No vamos a entender en su increíble totalidad hasta que el día que moramos. Pero fíjate, tanto ama a Dios al mundo que le dice, ¿sabes qué? Quiero que ustedes participen en esto. Que tú me ayudes a crear a los futuros residentes del cielo. Pero ten cuidado, porque también me puedes ayudar. Digo, no en ayudar porque Dios quiere que se vayan, no. Pero también le ayudamos a Dios, quizás no ayudarle a Dios, sino que le ayudamos al demonio a que esta gente se vaya al infierno. Y tengan cuidado, papás, un mensaje. Ustedes tienen hijos para que no se condenen, sino para que se salven. Y hay de ustedes, papás, si no tienen un buen entendimiento de la fe, porque quizás pueda caer en ignorancia. Quizás pueda caer en ignorancia. O sea, estoy diciendo de que quizás tú pongas otras cosas en prioridad mejor que lo que es la fe. Tengan mucho, mucho cuidado, papás. Mucho cuidado. Porque Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hiciste. Y va a empezar, ¿sabes dónde? En tu propia casa. Tus hijos, tus familiares, tus papás, tus hermanos, tus hermanas. Te va a preguntar, ¿qué hiciste tú para que ellos se salvaran? Bueno, continuando. Entonces, la sexualidad es algo bellísimo que nos ayuda a Dios. Dice Dios, ayúdame a crear esta gente. Y uno como esposo o esposa, acepta. Y uno como... Y fíjate, una de las misiones de los esposos es ser abiertos a esta creación, estas vidas. Por eso, la prostitución... Por eso, y nos vamos a enfocar en el homosexualismo, esta es una de las grandes razones por las cuales el acto del homosexualismo es pecaminoso, es pecado mortal, porque está cerrado a que exista una vida por esa acción, ¿ves? O sea, estás abusando de lo que Dios te dio, estás abusando de ese instrumento que es tu cuerpo. El cuerpo es tu instrumento de esa procreación, ¿ves? Hermano Manuel me ha dado el catecismo de la Iglesia Católica. Conocemos que la palabra griego catequesi significa enseñanza, es la palabra griega. Catecismo, entonces el catecismo significa la enseñanza de la Iglesia Católica. Por eso le llamamos catequizar, enseñar, instruir, guiar, ¿verdad? Y no nada más de hablar, también tenemos que, ¿qué? Hermano Manuel. Estudiar. No, aparte de estudiar, ¿qué tiene que ser el católico? ¿Qué tiene que hacer? Aparte de estudiar. Está bien que estudies, pero lo importante es que hacerlo. Tienes que practicarlo. Tienes que, como dicen en inglés, walk the walk. Caminar el... La caminata, tienes que caminar. No nada más, sí, yo entiendo, y no hacer nada. Esa es omisión y ese es pecado. Porque hasta el mismo Satanás conoce, ¿ves? Y él se rebeló contra Dios. Solo uno nada más es, oh, yo conozco todas las cosas. Hasta Martín Lutero conoció demasiado de la iglesia, de las enseñanzas. ¿Pero qué hizo él? Se rebeló contra la verdad. Dios le haya perdonado lo que sucedió con él. Pero bueno, vamos, estamos a punto, antes de entrar a nuestra primera pausa, el hermano Manuel me dijo, aquí está el catecismo en el párrafo 2357. Sí, 23, empieza en el 2357, se llama castidad y homosexualidad. Dice, este es el catecismo, o sea, la enseñanza de nuestra madre iglesia, Paren el oído, Eva, y pongan atención, en nombre de Jesús. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, incluso predominante, hacia personas del mismo sexo. O sea, tienen una hay ciertos seres, ciertos humanos que tienen una atracción hacia el mismo género, entre hombre o mujer. O sea, el hombre tiene una atracción hacia el hombre y una mujer quizás pueda tener una atracción hacia una mujer. Y no nada más atracción como que, oh, estás bonita, sino está hablando de sexualmente. Un apetito, ¿verdad? Ahora dice, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. O sea, significa que todavía no sabemos de dónde viene esta atracción, ¿verdad? Quizás sea biológica, quizás sea por lo que la enseñanza de ese niño o niña, quizás una experiencia traumática, no sé. Bueno, continuando. Dice, su origen todavía es inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. Fíjate, depravación grave. ¿Qué significa esto? Que algo, que por estas acciones algo no está entrando. Estamos hablando de la Biblia, la vida, una vez más. Está cerrado a la vida, y por eso es una depravación de vida, dice. Pero dice depravaciones, o sea, son múltiples, graves. ¿Cuáles son esas? Dice, la tradición, continúa, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Énfasis, los actos, no la persona, son los actos. Me quiero enfatizar mucho y les voy a explicar por qué un poquito más tarde. Son desordenados. Ahora, continúa el catecismo, párrafo 2357, dice, son contrarios a la ley natural. O sea, van en contra de la ley natural, de la naturaleza, porque la naturaleza también tiene leyes. Cierran el acto sexual al don de la vida. ¿Ven? Exactamente lo que les había explicado. El don de la vida está cerrado en ese acto. No existe una puerta cuando ese acto sucede. El acto sucede. Continuando en el párrafo 2357. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No puede recibir aprobación en ningún caso. Y esto aquí voy a decir porque la verdad, hay sacerdotes, hay gente religiosa, hasta hay gente, y lo voy a decir, hasta pidan mucho por nuestros hermanos cardenales y hermanos sacerdotes. Pidan mucho por ellos porque el demonio los está atacando. Pidan por las religiosas que se ordenan, o sea, las hermanas que son monjas. Pidan por los laicos, porque hay muchos católicos. Hasta una persona es mucho, Hay muchos católicos que dicen que la iglesia tiene que reformarse en esta ideología de que el homosexualismo tiene que ser aceptado. Y eso es una tristeza, una tristeza. Y Dios me perdone si no hay cardenales o no hay obispos, no hay, pero yo, de lo que yo he escuchado, lo que he hecho, mi tarea, si existen. So hay que rezar por ellos. No hay que rebelarnos y decir, oh, no tiene que ser, no puede ser la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús tiene que ser perfecta, tiene que ser inmaculada. ¿Saben qué, hermanos? Hasta los mismos 12 de la primera iglesia de Jesús había un corrupto, Judas Iscariote. So, no hay que entrar en este premisis de que esta ideología errónea, incorrecta, de que, oh, si hay sacerdotes homosexuales, entonces no es la iglesia verdadera. No es cierto. Eso no es cierto. No estamos tratando de decir eso aquí. Lo que sí tratamos de decir es de que, me enfatizo en la última frase que dice ahí, que no puede ser recibida, pues no puede ser recibida esta enseñanza del acto, no puede ser aprobada en ningún caso, ¿verdad? Continuando con el párrafo 2358, dice, un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenadas, constituye para la mayoría de ellas una auténtica prueba. ¿Qué nos viene a decir eso? Fácilmente, esos hermanas en Cristo que tienen esta inclinación, esta atracción quizás homosexual, tienen una cruz más pecada que tú y que yo, quizás. Y sí es una cruz, sí es algo que uno tiene que pensar, tenemos que sentir un dolor como ayudante para ellos, primeramente rezar por ellos, para que ellos puedan tener las fuerzas para poder cargar esta cruz. Y es una cruz pesada. Continuando, deben ser acogidos con respeto. Amén, fíjense, con respeto, con compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios. Voy a explicar un poquito lo que dice. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación e injusticia. Ahora, fácilmente, ¿qué nos viene a decir? Nos invita que simplemente porque ellos tengan esta inclinación, no significa que tenemos que decir, tú vas a ser condenado, Dios no te ama, te va a hacer ir al infierno. No estamos indicando eso. Nos dice nuestra madre iglesia que tenemos que hablar con ellos con amor. Tenemos, no es con discriminación, que decir, oh, entonces tú no eres nada, tú no eres hijo de Dios. Eso no es cierto. Ellos primeramente son hijos amados de Dios, ¿verdad? Y tenemos que mirarlos de ese modo. Dios te ama, hermano, hermana. Dios sí te ama. Y esa sí es la verdad, nos dice el catecismo, nos dice nuestra madre iglesia. Continuando, dice, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios, ven, como nosotros, en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Una vez más, qué bellísimas las palabras y de sabiduría de nuestra amada iglesia, que dice, estas personas, o sea, los homosexuales, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, como tú y como yo. Y dice, si son cristianas, a unir, fíjate, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de esta condición. ¿Qué nos viene a decir? ¿Quién dijo? ¿San Pablo? No me acuerdo si era San Pablo o San Pedro quien dijo, yo lleno en la cruz con este sufrimiento, lleno en la cruz lo que falta. ¿Ves? Con mi sufrimiento, con mi padecimiento, yo lleno lo que falta en la cruz. Ahora, ¿quién nos viene a decir que algo faltaba en la cruz de Cristo? No. Que Él, con sus sufrimientos, con estas tendencias de querer pecar, no, el sufrimiento que se dio por eso, Él lo unió a la cruz de Cristo. Y es lo mismo que nos invita a nuestros hermanos y hermanas y a nosotros, que nos unamos, que nuestros sufrimientos, y está especificando a ellos con esta condición del homosexualismo, esta atracción, de que este sufrimiento que ellos tengan lo unan con Cristo en la cruz. Qué palabras bellas. ¿Algo querías, hermano? No. Bueno, vamos a continuar en un breve momentito con esto sobre el homosexualismo, y vamos a entrar en una pausa porque la garganta necesita un poquito de agua. Y luego regresamos en un segundito. No le cambien, aquí en TPH Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196 si tienen alguna pregunta o quieren un comentario sobre la homosexualidad. Regresamos en un momento. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, soy Jorge Vargas, aquí en Tepeaque Radio, 1300 AM. Este es su programa de ustedes, el poder de conocer la verdad. La verdad no es algo, sino es alguien mismo. Nada más un recordatorio, una vez más, esta es la página donde pueden encontrar directamente este y otros temas. Se llama archive.org, una vez más. Archive con E .org. Y nada más ahí, usando el teclado, póngale el poder de conocer la verdad y lo encuentren. Y luego háganle selección donde dice buscar, y ahí nos encuentran. El poder de conocer la verdad, y la página es archive.org. Continuando, el tema de ahora es el homosexualismo. El tema de la primera hora, pues, el homosexualismo. Dice el párrafo 2359 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Una vez quiero insertar algo en esta una pausita aquí. Una vez un sacerdote le dijo a un homosexual, le dijo: ay, hermano, ¿sabes que tú y yo tenemos una gran cosa en común? Y luego le dijo el homosexual: ¿cómo que tú y yo tenemos algo en común? Nosotros no tenemos nada en común, le dijo el homosexual. Y le dijo el sacerdote le dijo: oh sí, hermano, tú y yo somos llamados a ser castos. Y el homosexual nomás se quedó como pensando en lo que estaba diciendo el sacerdote, de que los dos están llamados a ser castos, y esa es la verdad. Que nos dice el párrafo aquí, el primer espacio del párrafo 2359, dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Y dice, continúa diciendo: mediante las virtudes del dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. Fíjate, los amigos tienen que ayudarle a esta persona con esas tendencias a que refuerce su voluntad para que no caiga en esa inclinación. Fíjate que es lo mismo con los heterosexuales, como gente no... O sea, no voy a decir gente normal, pero sí voy a decir gente normal, porque gente normal, nada más en la área de heterosexualismo, de que un hombre quiere a una mujer o sea atraído sexualmente a ella. Y ahora, es lo mismo con la gente casada. Igualitamente lo mismo, fíjate, se aplica también como un esposo o una esposa que tenga tentación de quizás tener relaciones con otra persona. Dice, fíjate, lo vamos a aplicar al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, o a todos los que no estén casados. Fíjate, voy a sustituir la palabra homosexual con todas las personas, ¿eh? Mira, las personas están llamadas para que mediante las virtudes del dominio de sí mismo eduquen la libertad interior, y a veces y a mediante del apoyo de una amistad desinteresada, y también de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. ¿Ven? También eso se aplica para todos, ¿verdad? Pero creo que se está especificando más en la homosexualidad para ayudarles a entender más claro que se tienen, nos tenemos que nos tenemos todos, no nada más ellos, todos nos tenemos que juntar con gente que nos apoya, no nos invita a este a poder reforzar nuestra voluntad hacia la castidad. Y eso va para la gente, los novios y novias, para los homosexuales y también para los heterosexuales que no estén casados todavía, o si no tienes novio o novia, ¿verdad? Y son palabras definitivamente de nuestra madre iglesia que son bellas y son al punto de que tenemos sexualidad como ser humano. Todo ser humano tiene sexualidad, sexualismo. Otro chiste, un poquito, no está pesado, pero sí es cierto. Otro chiste entre dos sacerdotes. Un sacerdote bien viejito, como de unos 85 años, le pregunta al otro sacerdote más viejito, de unos 95 años, le pregunta: ay, padre, ¿cuándo se terminará este apetito sexual que cargamos? Y le dice el padre de 95 años, le dice: ay, padre, yo creo, y si es la verdad, sí hay un momento que sí se termina este apetito. ¿Sabe cuándo? 3 días después de la muerte. 3 días después de la muerte es cuando se termina este apetito sexual. No estoy tratando de implicar que sacerdotes específicamente tengan este apetito más que nosotros, no. Nada más de que ellos también son humanos como nosotros y todos tenemos ese apetito. Hablando de apetito, imagínense algo que yo no sabía, de San Francisco de Asís. Uno de los hombres, fíjate, que no era casado y no era sacerdote, era una persona normal como tú y como yo, que él también le encantaba a las mujeres, sabía que eran bellas y todo eso. ¿Sabes lo que hizo él? Yo no sabía una historia, de esto me lo dijo, esto nos lo compartió con nosotros. Y apunten este nombre porque es muy importante este nombre. Este es un ingeniero de Guadalajara, de México, que me ha enseñado bastante y sus enseñanzas las pueden encontrar gratuitamente en YouTube. Es un católico de hueso rojo, este ingeniero. Él se llama el ingeniero, ¿están preparados para apuntar? Ingeniero Benjamín Sepúlveda. Y pueden encontrar muchas de sus enseñanzas sobre Dios, teología y todo eso, en las páginas de la página de youtube.com. Pueden encontrar sus enseñanzas. Los exhorto, los invito, hermanos y hermanas católicos y no católicos también, no los excluyo a ustedes. Los invito a que escuchen cómo este ingeniero, una vez más, Benjamín Sepúlveda, nos enseña cosas increíbles de Dios, de la Virgen María, de los ángeles, de los demonios, y a lo que a mí me enseñó tocante la sexualidad de San Francisco de Asís, que, nota, él fue el primer ser que conocemos que fue estigmatizado, o sea, con las señales, una manifestación de las señales de las heridas de Jesús nuestro Señor en la cruz. Significa que él tuvo las heridas, los huecos, los huellos, las señales de los clavos en las manos, en los pies y también en el costado, creo que a veces también en la corona de espinas, no sé. Bueno, San Francisco de Asís, que se consagró a Dios, también él tenía un gran apetito sexual como cualquier otro ser humano. Una de las cosas que él hizo, y esto me lo enseñó el ingeniero Benjamín Sepúlveda, era esta, y lo vieron sus seguidores de San Francisco, de que le llegó tanto la inquietud de tener, es de que tuvo de ese apetito sexual. ¿Sabe qué hizo? Él vivía antes en una montaña, entre las montañas y todo eso, y vivía donde había mucha nieve. Fue tanto el apetito que su cuerpo le estaba pidiendo a San Francisco de Asís la sexualidad, de que se desnudó. ¿Y saben qué hizo? Se aventó y se revolcó. Empezó a hacer vueltas y vueltas en la nieve. Y no sé ustedes, pero la última vez que yo estuve en la nieve, estaba bien abrigadito, bien abrigadito, con mi suéter. Con mis suéteres, porque eran más que uno, y estaba bien abrigado con mis botas, con doble calcetín, porque estaba súper frío. Y San Francisco de Asís empezó a revolcar, decían los que lo vieron, los testigos, sus hermanos franciscanos, y le estaba diciendo a su cuerpo, fíjense, le estaba él diciendo a su propio cuerpo, ahí está tu esposa, ahí están tus hijos, ahí está tu novia, ¿eh? Le estaba diciendo su espíritu a su cuerpo. Ay de ti si me sigues después de haberse revolcado en la nieve, si completamente desnudo, ¿eh? Se controló, él tuvo dominio sobre su cuerpo tanto que hizo eso. Quizás ahora en día haya gente que diga, oh, estaba loco San Francisco de Asís. Quizás hay gente, o sacerdote, o no sé quién, que pueda decir, no, eso es extremo, uno no tiene que hacer eso. Pero era tanto el las ganas de querer dominar el cuerpo San Francisco de Asís que se conmovió a hacer eso. ¿Ven? Y otra historia de San Francisco de Asís tocante la sexualidad, ese apetito sexual que todo ser humano tiene. Una vez una prostituta fue invitada a que San Francisco de Asís caiga en el pecado de la sexualidad. Entonces ella la comisionaron a ciertos individuos para que él cayera en la tentación. Y esta no fue cualquier otra persona, cualquier otra prostituta. No, esta muchacha, a lo que se decía, era una persona con una gloria de belleza. Una mujer muy bonita, bellísima, ¿verdad? De buena presentación. Y sucedió de que Francisco de Asís, cuando él entró a su casa de ella, perdona, cuando la prostituta entró en casa de él, él dijo, sí, hija, ven, pasa, entra, ¿verdad? La invitó, comieron, hablaron, y ella trató de seducirlo. Ella empezó a desnudarse enfrente de él. ¿Y saben qué sucedió? Ah, ¿verdad que los tengo bien atentos? Sucedió de que él empezó a desnudarse también. Y no puede ser. No puede ser de que San Francisco de Asís haya con... No, hermano, hermana, no. Sucedió de que San Francisco de Asís, el santo, uno de los grandes santos de nuestra historia, después de estar desnudarse él también, dijo la muchacha, sí, ya lo tengo. Como si fuera Satanás, ya lo tengo en mi red. Hubo una leña quemándose ahí y hubo como partes que de esa leña que estaba, ¿verdad?, de ese fuego, y San Francisco así se empezó a revolcarse en el fuego, en las cenizas que estaban todavía rojizas del fuego. Y la mujer dice que la prostituta se quedó como estupefacta. No, ¿qué estás haciendo? Te vas a quemar. Dos milagros. Uno, tanto era el amor de San Francisco a Dios, no a su cuerpo, que quería respetar tanto la ley de Dios de la castidad, de que se revolcó ahí, en el fuego, ¿verdad? Y aquí fue el manifestado milagroso, tanto que esta mujer se convirtió y fue cristiana, católica, amante de Dios. Fíjate lo que sucedió, de que nada malo le sucedió al cuerpo de San Francisco de Asís. No fue quemado por las cenizas. No fue afectado su cuerpo por el fuego. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Para que vean, hombres, tenemos que ser verdaderos hombres. Tenemos que dominar el cuerpo. ¿Eh? Y hubo un último acontecimiento, dijo Benjamín Sepúlveda, de que San Francisco de Asís, la última vez que su cuerpo quiso, él se desnudó una vez más y empezó a meterse en las rosas. ¿Cómo la ves? Entre las rosas metió su cuerpo y le dijo, oh, ¿quieres? Le dijo su cuerpo una vez más, oh, ¿sigues pidiéndome esto? Oh, mano, conmigo te salió mal, pero vas a ver que después de que resucitemos te va a ir mejor, pero conmigo en esta tierra te fue mal, le dijo San Francisco de Asís a su cuerpo. Pero dijo, por gloria a Dios, así te voy a dominar. Se metió entre las rosas, pero ¿saben qué sucedió? Jesús le dijo, no, Francisco, no más. No, Francisco, de aquí en adelante, ese demonio que te está tratando de atacar ya no te va a atacar. Y por una gracia especial, ya no te voy, ya no, eso se te va a quitar. Porque ya veo que tú en realidad, por toda tu vida, quieres ser honorable a mí. ¿Cómo la ven, hermanos y hermanas? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Verdad? ¿A qué vengo a decir con esto? Tú y yo tenemos apetito sexual, sí. La iglesia y los teólogos la llaman como la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación natural del ser humano por el pecado original hacia el pecado. Y la concupiscencia le encanta enfocarse en la sexualidad, porque el demonio sabe que por medio de la sexualidad uno puede caer bien, bien fácil. Y sí es cierto, porque la sexualidad es algo bellísimo que te puede ayudar a ser santo, pero también te puede ayudar a condenarte. Te puede ayudar a irte al infierno. Fácil, ¿eh? Y eso, fíjate que la Virgen de Fátima, uno de los mensajes de la Virgen de Fátima era exactamente ese. Ella le dijo, en uno de los mensajes que le mandó a los tres niños, le dijo: recen mucho por la gente, ofrezcan sacrificio por la gente. ¿Saben por qué? Porque fíjate, ya son palabras de nuestra madre de Fátima. Por la sexualidad, la inmoralidad sexual, mucha gente cae al infierno como cae la nieve en el invierno. Qué triste, que caen como la nieve, el infierno, las almas, por la sexualidad. No la sexualidad, sino el sexo abusado. El sexo sacado de su contexto de la creación, de la vida. Y recen por todos los hombres y todas las mujeres. Pero ¿saben qué? Recen más por los hombres, porque nosotros los hombres batallamos muchísimo con eso. Batallamos muchísimo, recen por nosotros. Y mujeres, ayúdenos a ser santos, por favor. Ayúdenos. La mujer es ese instrumento que Dios sabe que nos puede ayudar. Fíjate, lo que es la pornografía, hay más mujeres o hombres en la pornografía. O sea, estaba hablando de gente que se mete a eso, a enseñar su cuerpo. ¿Cuál es más? Más mujeres. ¿Saben por qué? Porque la mujer tiene un poder y una enseñanza, o sea, dentro de ella, que te puede ayudar o a condenarte, hombre, te puede ayudar a condenarte o a salvarte. ¿Eh? La Virgen María nos ayuda a que conozcamos a Jesús. Pero Adán y Eva nos enseñaron a qué. Eva le ayudó a condenarse. Y ahora la Virgen María nos ayuda a conocer a su Hijo. Ella dice, hagan todo lo que Él les diga. Y Eva, donde Eva falló, dijo, haz lo que yo te digo, Adán. O sea, ven. Ella lo sedujo a él. ¿Ven? Mujeres, ustedes tienen un gran poder sobre cómo pueden ayudarnos a los hombres o a santificarnos o a condenarnos. ¿Eh? Tenemos una llamadita aquí. Tenemos nada más unos minutitos. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Oh, soy pastor y le hablaba para darle la cita bíblica de la parábola que le dije ahorita aquí a misa. Ok, díganos. Y es San Mateo 13, 24, 30. Ajá. ¿Y la puede leer o quiere dar quiere explicar un poquito de qué se trata o qué? No, es de la parábola de lo que estaban hablando, de que la verdadera iglesia de Cristo, que si fuera la verdadera iglesia de Cristo hubiera puros santos. Por eso llamé, para que vieran, o sea, en la parábola esa nos explica claramente. Ajá. Dice, o sea que nuestro Señor Jesús, ¿eh? Sí. Él mismo dijo, el reino de los cielos se parece a esa parábola, le dijo a los apóstoles, ¿no? Y ya les dijo él, de la parábola, que es de buen sembrador. Uh-huh. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Ajá. Cuando el trigo estaba echando espina, apareció la maleza. Uh-huh. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembró buena semilla? en su campo. Ajá. ¿De dónde viene pues esta maleza? Respondió él: patrón, eso es obra de un enemigo. Ajá. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? Ajá. No, dijo el patrón, no sea que al arrancarla la maleza arranquen también el trigo. Ajá. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Ajá. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y atada, échenla al fuego, y después guarden el trigo en la bodega, en los graneros. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere explicar usted con eso, hermano? Pues, según la parábola, ¿verdad? Según la parábola del trigo y la cizaña, sí, cuando se hará la separación entre los buenos y los malos, ajá, según la parábola del trigo y la cizaña, pues, sí, al final se hará la separación entre los buenos y los malos. Ajá. En este mundo, sí, sí, todos viven juntos ahorita, pero cuando sea el último momento, van a venir los ángeles a separar, sí, sí, o sea, hermano, hermano, perdón por interrumpirle, vamos a salir a una pausa en unos 10 segundos, ¿nos puede llamar otra vez cuando regresemos? Okay, sin más tiempo. Sí, gracias, ¿eh? No, no es para pararlo, nada más porque nos van a dar una pausa ahorita, pero llámenos otra vez más y ahorita regresamos, ¿eh? Ok, está bien. Dios lo bendiga. Gracias. A usted también. Ahorita regresamos, hermanos. Cielos y la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Honor y gloria a Dios y también honor a nuestra Madre Santísima del Cielo. Hermanos y hermanas en Cristo, soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí presentándoles la segunda hora de su programa de ustedes en Tepeyac Radio, aquí, El Poder de Conocer la Verdad. El tema de la primera hora, la homosexualidad, y creo que vamos a continuar un poquito más sobre esto, y especialmente si nos llama nos puede llamar una vez más nuestro hermano en Cristo, no capté su nombre. Pero esta es una invitación, mi hermano, si nos está escuchando, una vez más, llámanos aquí a la cabina al 559-251-6196 para poder continuar ese diálogo, porque estoy muy interesado en qué estabas tratando de explicar sobre el trigo y la cizaña. Porque a mi entendimiento es de que esa parábola se trataba de que siendo que el dueño era Dios, obviamente, y sus labradores eran los ángeles, y esa semilla, bueno, esa semilla y esa cizaña, ese trigo, son la gente, el trigo, la cizaña, la gente, representa a la gente que va a ser o separada hacia la que va a crecer, la que se desarrolla, ¿verdad?, para ser trigo, como un fruto, para tener fruto, son aquella gente que se va a ir al cielo. Y esa cizaña, ¿verdad?, es esa gente que no quiere escuchar, esa gente que se desarrolla nada más con el egoísmo, el egocentrismo, nada más el yo, nada más se preocupa por sus prioridades y no las prioridades del hermano o hermana en Cristo, o las prioridades de Dios, de conocer a Dios, o conocer a la Virgen, conocer a los santos, conocer a los ángeles, ¿verdad? Y crecen, y luego esa cizaña va a ser separada, ¿verdad? Separada, la cizaña, perdón, el trigo va a ser llevado hacia el almacenado, hacia el lugar donde pertenece, y también al igual, Al igual, la cizaña va a entrar al lugar donde pertenece, o sea, al fuego. Y ese fuego no se va a apagar nunca, nunca, nunca. So, si quieres llamarnos una vez más, hermano, el 559-251-6196. Estamos preparados para escuchar la explicación que tenía sobre ese texto bíblico, ¿verdad? Continuando aquí, el párrafo número... otra vez continuando en el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo significa enseñanza, guianza, ¿verdad? Este catecismo de la Iglesia, el párrafo número, dice 2396, es un resumen. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. ¿So ven? No nada más esa advertencia de que, oh, hermano homosexual, pueda que vayas al infierno, por favor, en nombre de Jesús te invitamos que no hagas eso. No nada más es para los homosexuales, sino que esta advertencia también es para todos nosotros, para todo aquel que pueda caer hacia el pecado de la pornografía, la fornicación, actividades pornográficas, la masturbación. Todo eso que va en contra de la castidad y no excluye la homosexualidad. Una cosa que sí quiero recalcar, enfatizar, ¿verdad? Y resumir una vez más, el tener el apetito homosexual, eso no es lo malo, ¿verdad? Es como el ciego de Jericó en los tiempos de Jesús. El ciego de Jericó pensaban que era pecaminoso, ¿verdad? Era pecaminoso. Ese ciego era malo porque era pecaminoso, ¿verdad? Y eso no era lo que sucedía con el ciego mismo. Lo que sucedía era de que el ciego estaba primeramente afectado físicamente, pero tenía una necesidad espiritual, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vamos a abrir una breve pausita de unos segunditos. Ahorita tenemos que arreglar algo y ahorita regresamos en unos segundos, se los prometo. Deus miserator nostri, et mene vivi con nobis, illumine pultus sol subenus, et miserator nostri. Vargas aquí presente, una llamada aquí tenemos aquí, oh, bueno, se fue la llamadita, llamen una vez más y aquí se lo contestamos, hermanos y hermanas, nada más para continuar este diálogo sobre la homosexualidad. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Para aclarar ciertas cosas, inquietudes que nuestros hermanos y hermanas en Cristo tengamos, ¿verdad? Continuando con este tema, que es delicado este tema, pero se tiene que hablar de este tema porque es algo importante, de mucha importancia, para aclarar ciertas cosas que nuestros hermanos y hermanas tengan, inquietudes, etcétera, ¿verdad? Continuando, hermano, bueno, el que me está escuchando, que acaba de llamar, por favor, le invito a que le llame una vez más para poder contestar su pregunta, ¿verdad? Para ver contestar su pregunta y así y aclararlo, quizá la inquietud que tenga. Bueno, continuando. Dice este párrafo que entre estas maldades, una vez más, voy a repetirles, es el párrafo 2396 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la castidad, empiezo en el 95, la castidad significa la integración de la sexualidad en la persona, entrega al aprendizaje del dominio personal. Muy, muy importante, el dominio personal. Tenemos que dominarnos, hermanos y hermanas. Tenemos que aprender cómo dominarnos, ¿verdad? Es algo muy, muy importante que tenemos que aprender. Muy importante. Y entre estos pecados graves son a la castidad, es eso, la fornicación, masturbación, actividades pornográficas y las prácticas homosexuales. A esto es lo que me quiero enfocar. Fíjense, el hecho de que ellos sean homosexuales no es malo. No tenemos que mirarlos con ojos de, ay, tú te vas a condenar, te vas a condenar. No, no, no. Tienes que mirarlo con ojos de, primeramente con amor, amor y serenidad. Y bueno, oh, muy bien, aquí tenemos una llamada. Buenas tardes, Tete Agrade, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Bueno? Estoy oyendo la plática de lo que fue y de lo que pasó con un santo muy llegado a la Biblia y al todo de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, ¿verdad? Uh-huh. Y pues se me hizo todo muy como quien dice, sorprendido de todo lo que explicó y de lo que dijo. Pero yo me acuerdo que cuando mi padre hablaba y vivía con nosotros, nos daba consejos, y una de las veces nos lo repitió y nos dijo que uno como humano y mandados por Dios Padre al suelo, que uno tenía que ir aprendiendo a tener un balance de nuestra religión, uh-huh, y lo natural es lo que es de la naturaleza. Sí, sí. Y él nos repetía para que se nos grabara, porque pues éramos hijos e hijas de Dios Padre, sí, que nos había mandado a él y a mi madre, porque por la gracia de Dios Padre venimos a caer a la casa de donde estaba él y mi madre. Ajá. Eso es lo que yo me acuerdo de cuando iba creciendo, que nos iba él dirigiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y pensé llamarte para avisarte esto. Oh, gracias, hermana Magdalena, ¿verdad? Sí. Gracias, hermana Magdalena, por escucharnos una vez más y compartir. Siempre, siempre estamos atentos a lo que usted, hermano, nos comparte, porque usted sí habla con palabras de sabiduría, también como nuestros otros hermanos y hermanas que nos llaman aquí a la cabina, ¿verdad? Sí, gracias, porque pues yo quiero mucho mi fe, mi iglesia, y de que se comenzó esa movida de esta mujer, no sé, extranjera, de raza blanca, de piel blanca, uh-huh, que hablaba nomás el idioma inglés, no sé de dónde vendría, que uh-huh, se estableció en este país el 63, se me hace, descogió los jueces supremos de este país. Hasta eso parece que como que Satanás la tachó. Oh, wow. Y luego ella mandó la petición de que pasaran la ley de que mataran los niños y niñas antes de nacer, cuando eso es de Dios Padre. Sí, exacto. Es trabajo de Dios Padre que estamos aquí nosotros. Sí, está. Sí, y sí. Ellos, los que ya han matado, y que quién sabe que la cantidad que es a hoy, pero de este país eso no es algo de que diga yo que es cristiano, uh-huh, cristiana de una mujer o de un hombre. Uh-huh. ¿Y está hablando referente al aborto, ¿verdad, hermana? ¿Cómo? ¿Está hablando referente al aborto? Sí, sí. Sí. Sí, sí, definitivamente lo conocemos el aborto como el nuevo holocausto. De ahí parece que la gente, te voy a decir la palabra en inglés, berserk. Sí. Y se fue. Y no tuvieron ningún respeto a su persona, menos a otra persona, menos a las criaturas. Exactamente. Bueno, tenemos que rezar y tenemos también que movernos hacia marchar sobre para que esto pare, ¿verdad, hermana Magdalena? Sí, estar firme con nuestra fe, porque no todos dijimos que somos católicos, pero no practicamos o no nos persignamos nada. No. Pero dijimos que somos católicos, pero tenemos que estar firmes con lo que representamos. Tenemos que caminar el catolicismo, ¿verdad, hermana? Exactamente. Definitivamente. Gracias, hermana Magdalena, como decimos. Me gusta mucho tu programa. Oh, gracias. Gracias. Dios la siga bendiciendo, definitivamente, hermana Magdalena, a usted, y ojalá rece, sigue, por favor, le pido que siga rezando por nosotros, porque siempre necesitamos, ¿verdad? Gracias, sí, seguro. Gracias. Que sí. Gracias, yo, hermana, quiero mucho también el Radio Tepeyac. Gracias, hermana, Dios la siga bendiciendo y gracias. Bueno, Dios la bendiga, ¿eh? Gracias por sus palabras. Gracias. Gracias. Bye bye. Bueno, hermanos y hermanas, acaban de escuchar esta verdad de que, primeramente, la maldad sí existe, el demonio sí existe, y este demonio, hermano y hermana, te va a atacar primeramente por tu debilidad, ¿eh? Y la sexualidad es una de esas debilidades que definitivamente tenemos mucha, si no todos, mucha gente del mundo es atacada de ese demonio de la impureza. Ese es el demonio que ataca demasiado, la impureza hacia la sexualidad. Se hace ese regalo bellísimo que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, que tenemos que compartir nada más para tener para con nuestra pareja de casado o casada, y también tener para ser abiertos a la vida que es santa. Y definitivamente un recordatorio que el 26 de este mes en San Francisco, fíjense que bonito que está hablando de San Francisco y de que la ciudad de San Francisco, California, va a suceder la caminata pro vida, la caminata que apoya, queremos abrirle no nada más la atención, sino también el corazón a la gente que está afuera. Por favor, tenemos que hacer algo por estos niños que matan cada día. En este país matan a pedazos casi 4,000 niños cada día. Significa que cada entre 20 o 30 segundos, un niño o una niña, un ser, un hijo o hija amada de Dios, es brutalmente asesinado en el vientre de su mamá. El lugar, aquel lugar que tiene que ser el que más protege ahora en día, en estos tiempos, es el lugar más peligroso de cualquier ser humano, el vientre de una mamá. Y qué triste realidad que tenemos que, hermano católico, tenemos que levantarnos en contra de esto. Y los invito aquí en este momento, en Tepeyac Radio 1300 AM, levántate, hay que levantarte, levántate católico, levántate cristiano, levántate amado hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de María la Virgen, hijo amado, levántate el 26, y no nada más el 26 de enero a encontrarnos en la ciudad de San Francisco, ¿verdad? Para decir algo para aquellos que no pueden hablar, que no pudieron hablar todavía, o los que no pueden hablar, los que todavía están vivos dentro de ese vientre, la mamá de esa niña que no sabe qué hacer, esa niña que tiene miedo. Hay que levantarnos y unirnos, ¿verdad? Y voy a decir algo. Es muy bonito que la gente haga estas marchas pro vida. Muy bonito que las hagan porque nos levanta, nos despierta como cristianos, como seres humanos, ¿verdad? Pero una cosa sí les voy a decir, y lo voy a decir porque es la verdad. Esto todo es muy bonito. Pero ¿saben qué es aún más bonito? De que nosotros vayamos y hagamos algo. Hay que llamar a nuestras gentes políticas a decirles que no al aborto, no al apoyo al aborto, especialmente por este mandato que nuestro presidente ha aprobado, el mandato de desarrollo humano, ¿verdad?, que está aplicando de que el aborto tiene que ser apoyado en cualquier manera. No, hermanos, no me voy a meter mucho en ese tema porque ese es otro tema de demasiadas horas, pero la realidad es esta, que nuestra madre iglesia está siendo atacada por este, fíjate, mandato, ¿eh? ¿Cómo la ves? Que nos estén dando mandato, que este, el gobierno nos estén dando mandato a la iglesia, no a gente individualmente, no, a la iglesia, yo lo estoy tomando como a la iglesia católica, porque comparado a las otras iglesias, la mayoría, si no todas, dicen, ah, bueno, pues no, bueno, sí estamos en contra del aborto, pero son mediocres, son nada más pro vida de medias, nada más de a medias, como tímidos, tibios, ¿verdad? Porque dicen, bueno, sí estamos en contra del aborto, pero hay ciertas ocasiones que sí se tiene que hacer el aborto, no, estamos, sí, es el cuerpo de la mujer, no, saben que la única iglesia, al inicio, todas las iglesias estaban en contra del aborto. Pero ¿saben qué empezó a suceder? De que ciertos miembros se iban alejando de sus sectas, de estas religiones, ¿verdad? Como les llaman ellos, de estas religiones protestantes. Y empezaron a cambiar su doctrina sobre el aborto para que la gente no se vaya. Pero saben, poco a poco se fueron disminuyendo la cantidad de iglesias que sí apoyaban la idea de que el aborto nunca puede ser aceptado, hasta tal punto que la iglesia católica, y esto es la verdad, hermano y hermana, es la única iglesia en el mundo que nunca ha cambiado la doctrina, la verdad sobre el aborto, de que el aborto es algo malísimo. Estás matando a una persona. Y nuestra madre iglesia nunca va a cambiar ese término, esa realidad. Y las otras demás ya se dieron por vencidas y dijeron que no, bueno, hay ciertos casos. No. El aborto es, fíjate, aborto. Estás abortando a vida. Tú como ser humano estás cometiendo un acto gravísimo. ¿Sabes cómo? Tú te estás poniendo en el lugar de un Dios, en un lugar de Dios. Tú estás decidiendo cuándo la vida termina o comienza. Y por eso, aparte de muchos otros factores o razones válidas, el aborto es malísimo, es un pecado grave, grave, gravísimo. Porque tú te estás haciendo un Dios, decidiendo cuándo la vida empieza o termina. Y no sé tú. Y ojalá digas que sí, yo también. Pero yo me pongo a la iglesia. Yo me pongo al lado y me junto con mi madre iglesia, la esposa de Jesús, cuando dice que el aborto siempre lo ha sido y siempre estará siendo un grave pecado que ofende a Dios porque mata a gente inocente. Y qué triste realidad. Si tú eres un abogado, un doctor, si tú trabajas en un hospital, una clínica, te invito a que tú, que tienes más cercanía a esta gente que necesita guianza espiritual, intelectual, esperanza, especialmente estas niñas que no saben qué hacer, enséñales la verdad. Quizás puedas arriesgar tu trabajo, pero no te preocupes, Dios siempre proveerá. Dios trabaja para bien para aquellos que lo aman. Pero por favor, di algo. No te quedes callado. No te quedes callado porque eso pueda tener consecuencias eternas. Tengan mucho cuidado con el aborto, hermanos y hermanas. Y si conoces a alguien que esté contemplando el aborto, primeramente dile, tienes que reconsiderar tus opciones, porque esa persona, ¿qué culpa tiene esa criatura dentro de tu vientre? ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene ella? Nada, ninguna culpa tiene. Y se fue por una ocasión pecaminosa, por una violación, ¿sabes qué? Tampoco fue culpa de ese bebé. Y si no quieres a ese bebé, opción es la mejor. La opción mejor es la adopción. La adopción es la opción mejor en ese caso. Pero reza primeramente, diles que recen y diles que hay opciones que les pueden ayudar. Y también, mira, están haciendo doble ayuda. Una por dejar que esa vida crezca en ti, y otra por ayudarle a una pareja que esté casada, quien quizás no pueda tener hijos. Quizás no pueda tener hijos. Y hay muchas personas que están, que tienen una dificultad de tratar de encontrar un hijo o una hija de los cuales poder amar. Piensa y considera eso, hermano, hermana. No hay que confundirnos, hermanos, no hay que confundirnos. El homosexualismo en sí no es lo malo. Lo malo es cuando ellos dicen, soy homosexual, entonces puedo hacer lo que se me da la gana. Y muchos de aquellos con los cuales he hablado, ¿saben qué me han dicho? De que ellos sí creen en Dios, sí creen en Dios, pero creen en la versión de Dios que los se acomoda a ellos. ¿Cómo la ven? Creen en un Dios, en un Jesús que dice, ámense el uno y al otro. ¿Ves? Me dicen, ¿ves? Ahí dice la Biblia que tenemos que amarnos el uno y el otro. ¿Saben qué sucede? Sí, yo les digo, amén, hermano, hermana. Eso sí lo dice la Biblia. Y háganlo. Hay que amarnos. Pero yo le digo a él, ¿sabes qué significa la palabra amar? ¿Sabes qué significa amor en realidad? En el contexto adecuado e único. Y ellos se quedan como, sí, como, tú pagas los biles, tú te juntas con ellos, mental, espiritual y corporalmente, me dicen, el amor. Eso no, eso es romance, eso es romance, es intimidad, pero no es amor. Puede ser, puede llevarte al amor, pero eso no es amor. Bíblicamente le dices, fíjate lo que dice la Sagrada Biblia. Si tú crees en Dios y si tú crees que Dios habla por medio de la Biblia, fíjate lo que dice Dios por medio de la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. El amor es Dios y Dios es amor. Y esa sí es la verdad. ¿Cómo la ven? Y sí es la verdad. Dios es amor. Y aparte de eso les digo, ¿sabes cómo se practica el amor? Y no se practica en el acto sexual. Esa es intimidad. Ese es el darse, la entrega. Pueda llevarte al amor, pero ¿sabes qué? El amor es, sí, fíjense, este es para todos aquellos que estén casados o casadas. Este gran mensaje de aclaración, usando la palabra de Dios, usando el mensaje de Dios, gracias a Él por el instrumento que está hablándoles a ustedes, ¿verdad? Este mensaje es para ti, esposo. Este mensaje es para ti, esposa. Este mensaje es para ti, novio, novia. Este mensaje es para ti, hijo o hija casta, que estás a punto y quieres conocer cómo amar a alguien y amar a Dios. Aquí está el secreto que no es secreto. El amor verdadero se puede contestar sin palabras, pero por razones de que yo estoy aquí en la radio y ese es el único medio que me pueden, que puedo compartir este mensaje, se los voy a decir en palabras, pero se las voy a describir. Y una vez a mi clase de confirmación les dije, ¿saben qué es amor? El amor se los voy a decir, este gran secreto que no es secreto, se los voy a decir sin decir una palabra. Este es el amor. ¿Saben a dónde la apunté? A la cruz. Yo apunté hacia la cruz. Y les dije, ¿cómo la ven? ¿Creen ustedes que ese es amor? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: y Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto al mundo, amó tanto al mundo, que le envió a su unigénito hijo, único hijo que tiene Dios, su único hijo que tenía Dios, porque ahora tiene muchos hijos, somos tú y yo. Su único hijo lo mandó al mundo para que todo el que crea en él pueda salvarse. Pueda salvarse. Pueda salvarse por amor. Dice la primera de Corintios, capítulo 13. Creo que es la 13, si no me pueden corregir. Corintios 13 dice, y creo que es el último párrafo, dice: y aquí son, ya tenemos tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? El más importante de estos es el amor. Y el amor es Dios. Y ese amor es practicado por el sacrificio, hermano y hermana, católico, cristiano o no cristiano. El sacrificio es el verdadero amor. El entrega, el ayuda, el sacrificarte por tu amor. Esa persona que quieres decirle: te amo, sacrifícate por él. No te estoy diciendo que te claves a una cruz. No. Te digo y te invito que cargues tu cruz, te niegues a lo que tú quieres y ames a esa persona y sigas a Jesús. Ese es el amor. ¿Lo estás practicando ahorita? Tenemos otra llamada, vamos a contestarla aquí en TPAC Radio. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hermano, aquí le hablo porque... estaba diciendo, como así como dijo que es una el amor, dice el amor, ¿qué eran las tres cosas que dijo? Dice en Corintios, en la carta de San Pablo a los Corintios, que teníamos tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Supe que en inglés dice la caridad. Dice caridad. Sí, caridad. La caridad, sí. Sí, sí se pudiera explicar que es igual cuando, como la caridad en inglés, que he escuchado que es chastity, ¿verdad? Sí, castidad. Sí, también se puede decir de la castidad, ¿verdad? Que es parte bueno, de... Bueno, no confundir las cosas. La castidad no es caridad. Puede ser parte de caridad. Pero lo que es en sí, la esencia de caridad, es el darte, el ofrecerte, el sacrificarte, y es el amar. Entonces, por eso en ciertas traducciones bíblicas, no sé qué versión puedas tener tú o yo, hay otras que dice caridad. Hay unas que dicen caridad. Entonces, la caridad es un sinónimo de amor. Como dice Santa Teresa, Santa Teresa de Calcuta: si quieres amar y quieres amar, da, pero da hasta que te duela, ¿ves? Es el sinónimo de no sabes si es amor hasta que te duela, ¿ves? Entonces sí, la caridad es amor, pero castidad sí se puede usar en caridad, porque la castidad está sacrificando ¿qué? El apetito sexual, es lo que practican nuestros padres, nuestros sacerdotes, ¿verdad? Pero también en castidad no es nada más sexual, sino lo sexual es la abstinencia, ¿me entiendes? La abstinencia es el abstenerte de quizás lo sexual, pero la castidad en su contexto general es el practicar la caridad, ¿me entiendes? Perfecto. Sí, okay. Sí, sí. Pero gracias por esta pregunta, porque sí es muy válida y sí es muy importante, que la caridad es en sí también la castidad, que es el vivir apropiadamente con las leyes de Dios y también respetándonos y amándonos el uno y el otro. Gracias, hermano Manuel, por esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí, ¿eh? Reza por esta estación y por todos aquellos que ayudan. Amén. Gracias, hermano. Te cuidas. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, acaban de escuchar, esta sí es una verdad, que sí dice en Corintios, en ciertas versiones, caridad. Y también se puede decir por medio de la castidad. Y esta caridad nos lleva al amor. Ese es el punto final de la castidad. Ese es el punto final de la caridad. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. ¿Me entendieron? Dios es nuestro final. Dios es mi final, hermano y hermana. Dios es tu final. Ahora, ¿estás tomando tú los medios, el camino, para llevarte a Dios, al amor? Ojalá y puedas contestar que sí. Sí estoy. Sí, Jorge, sí estoy caminando hacia la castidad. Sí estoy caminando hacia la caridad. O sea, estoy caminando los pasos de Jesús. Reza por nosotros. Yo te contesto. Reza por nosotros, porque yo también quiero ser ese que camina las huellas de Jesús, mi amado Jesús, mi corazón. Él es mi corazón completo y mi todo, ¿verdad? Quizás el esposo y la esposa, ¿sí se acuerdan? Otro chistecito. Ay, tú eres mi media naranja, dice el novio a la novia, o quizás el esposo a la esposa. Ay, tú eres mi media naranja, ¿verdad? Y yo le diría a mi novia, ay, querida, tú no eres mi media naranja, tú eres mi tercia naranja. ¿Saben por qué? Porque una persona no me puede completar. ¿Sabes quién me puede completar? ¿O nos puede completar? Dios mismo. Y si Jesús no está en tu vida o en tu relación, entonces estás incompleto. Eso no existe de mi media naranja. Oh, encontraste tu media naranja. Oh, qué bonito. No, no. Encontré, si quieren hablar precisamente como en teología o estar correctamente teológicamente, okay, es tu tercera naranja, tu parte tercia de la naranja, porque es tú, eres, quizás sea tu esposo, esposa, novia, novia, y quizás sea, y es Jesús, es Dios quien completa ese amor. ¿Por qué creen que dicen que cuando se casa uno con su esposa o esposo, ya no son tres personas que salen de ahí, ya no son dos personas que salen de esa iglesia, sino salen tres personas? Sale el esposo, la esposa, y sale Dios con ellos. No diciendo que Dios nada más es una persona, no, no. Pero Dios camina con ustedes en ese sacramento. Y también no excluyendo de que los dos ya son una carne en el sacramento. Eso es hablando del sacramento. Pero hablándolo como para entenderlo un poquito más, de que ese sacramento, ese honor, ese testimonio que se da entre dos personas, nada más puede ser caridad completa, puede ser castidad completa, puede ser amor completo, solamente con Dios. ¿Me entendiste, hermano católico, hermana católica, o hermano o hermana no católico? Solamente Dios te puede ayudar. ¿Y quién más que los santos para enseñarnos cómo hacer exactamente eso? Por eso tenemos a santos como Santa Clara, que ella también amó demasiado. Ella en su persona amó tanto a San Francisco de Asís. Ella le hubiera encantado, le hubiera fascinado si San Francisco de Asís hubiera sido su esposo. Pero tanta fue sus ganas de seguirlo a él, y él que quería seguir tanto a Jesús, que decidieron darle su virginidad a Dios. Querían vivir una vida casta, una vida de abstinencia, y lo hicieron. Tenemos a santos como Santa Brígida, Santa Brígida tuvo muchos hijos, pero ella sí vivió la castidad. Creo que una de sus hijas también fue santa, no me acuerdo su nombre, pero Santa Brígida. También tenemos muchísimos santos. Creo que la última vez que yo la miré eran 16,000 santos. Y los santos son esos modelos, hermanos y hermanas, que tenemos que conocer y reconocer. Ahora una de las preguntas finales aquí serían, hermano Jorge, última pregunta. Entonces, ¿me está diciendo que los homosexuales pueden entrar al cielo? ¿Saben qué es la respuesta? Sí, sí, sí y sí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a este mundo a morir no nada más por el alcohólico, no nada más por el pecaminoso de la pornografía, no nada más por el drogadicto, no nada más porque dice puras blasfemias, no nada más, no, por todos, hasta incluyendo también especialmente los homosexuales, porque ellos quizás carguen una cruz más pesada que tú y que yo. Qué bello es Dios. Señor, te pido en este momento, y hay que unirnos, hermanos, en este momento, hay que unirnos. Si tú tienes la capacidad de poder cerrar tus ojitos, quizás pasar un poquito de hacer lo que estás haciendo en la casa. Si estás barriendo, detén esa escoba por un segundito. Hay que ponernos en este momento en oración. Hay que hacer una oración bella y bonita que llegue hasta el cielo, del corazón. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos especialmente en este momento, dado que el tema de ahora fue de nuestros hermanos homosexuales, ellos que tienen esa tendencia hacia ir en contra de la castidad, quizás más fuerte que yo, quizás más fuerte que cualquier otro hermano o hermana que en el mundo. Te pedimos que encuentren la manera de pedir por tu gracia, Señor, que encuentren la manera de pedir tu gracia y tener la disposición, Padre Eterno, de querer negarse a sí mismos y cargar su cruz y seguirte a ti, Señor Jesús, seguirte a ti, María, María Santísima, seguirte a ti, San José, casto de los castos también, San José, el castísimo esposo de la Virgen María, María Santísima, virginidad inmaculada, y también Jesucristo, el hombre perfecto. Te pedimos, Padre Santísimo, te pedimos que tengas piedad de estos hermanos y hermanas que tienen esa inclinación fuerte. Te pedimos que los unjas, Espíritu Santo, y los llames una vez más. Y te pido a ti, hermano o hermana católico o católica o no católico que me estés escuchando, te pide Dios en este momento, te pide ayuda, no porque lo necesite Él, sino que Él quiere que Él ayudes al hermano o a la hermana que tenga esta inclinación hacia la homosexualidad. Él te lo pide ahorita, te pide que lo ayudes a que traigas una vez más a este hermano o hermana homosexual, o también a ese hermano o hermana que no esté viviendo una vida casta. Jesús quiere que se levante de ahí, como lo hizo María Magdalena, aquella prostituta que Dios la miró, la perdonó y le dijo: levántate y no peques más. Levántate y no peques más. Dile a él y dile a ella: Jesús quiere que te levantes y no peques más, porque Él te ama, Él murió por ti, Él te ama más que, híjole, no hay comparación en este mundo, pero vas a saber cuando mueras cuánto te ama. Y este mundo sí te lo puede ilustrar. Fíjate lo que hizo por ti. Él murió en la cruz por ti. Él fue pegado, Él fue crucificado, flagelado, escupido. Le hicieron la burla. Él fue una víctima por ti, para que tú pudieras tener una oportunidad de ir al cielo, de donde Él vino. ¿Qué la vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Yo no quiero tu perdón. ¿Qué le vas a decir? Yo no quiero tu salvación. No, hermano. No rechaces esta oportunidad que Dios te está dejando. Estás vivo, hermano o hermana, para tener otra oportunidad. ¿La quieres? ¿O quieres regresar ese fango de la maldad? Dile que no a la maldad y dile sí a la vida. Dios te ama, te quiere mucho. Padre Eterno, te pedimos por ellos, por todos nosotros que tenemos esa tendencia. Todos tenemos esa tendencia, pero no porque por malicia, sino porque el pecado nos ha desfigurado. Ese pecado nos ha dividido, pero por razón de que fue nuestra naturaleza la que pecó, nacimos con el pecado original. Pero el gran amor de Dios fue este, que mandó a su único hijo, mandó a Jesús. Dijo Él, mándame a mí, Padre, que aquí estoy, mándame a mí. Y tanto amó Dios al mundo, y ama, y sigue amando al mundo, que mandó a su único hijo, Jesús, a ser nacido de una virgen, y que tuvieras tú una oportunidad de mirar su vida, esa vida de amor, castidad, caridad, esa vida de guianza. Y nos dejó una buena enseñanza. ¿Y sabes dónde está esa enseñanza? En la Santa Biblia. Ahí está su vida de Jesús. Ahí está el camino de Jesús. Ahí está la vida y ahí está la pasión que Él tanto tiene por ti y por mí. Jesús, enséñanos en este momento, enséñanos cómo amar y servir a nuestro hermano o hermana que tenga esta inclinación, no solamente a la homosexualidad, sino también a la anticastidad. Esta inclinación concupiscente. Jesús, tú que eres el hombre casto, el hombre perfecto, te pedimos, por favor, que nos enseñes. Mándanos la gracia por la intercesión de la Virgen Santísima en este momento. Te pido que nos mandes la gracia por medio del Espíritu Santo, Señor Jesús. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Mándanos la gracia que necesitamos para reflejar tu castidad, tu caridad, tu amor en este mundo tan necesitado. Mándanos esa gracia, Señor, y que nosotros tengamos esa disponibilidad para poder trabajar contigo y caminar contigo, Señor. He aquí el hijo de la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Padre, danos hoy y cada día de nuestras vidas el pan. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona, Padre, nuestras ofensas. Sí, Señor, perdona nuestras ofensas. Perdona todos nuestros enojos, nuestras inquietudes, nuestros rencores. Como también nosotros perdonamos a las ofensas que nuestros hermanos y hermanas nos afligen a nosotros. Perdónanos como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdónanos como nosotros ofendemos a ti, porque bien sabemos, Señor, que por tu sagrada palabra nos dices, Jesús, nos dices, Señor Jesús, si el que no perdona a su hermano, mi Padre tampoco lo perdonará. Y por eso, Padre, te pedimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre, pero líbranos del malo. Ese mal que siempre nos desvía y nos aleja de ti, Padre. Amén. María, Dios te salve, llena de gracia. El Señor, Él siempre es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú que le dijiste sí al Señor. Bendita tú que le dijiste, Señor, yo te amo a ti más que al pecado. Bendita tú entre todas las mujeres y los hombres, y todos los ángeles y todo ser creado. Bendita tú entre todos los hombres creados que cayeron en el pecado. Bendito ese vientre tuyo, Madre Santísima, que le dio a luz a Jesús, nuestro Salvador. Santa María, Madre de Dios, Madre mía, Madre de ellos que esperan a conocerte mejor, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora, Madre Santísima, ahora y más especialmente en la hora de mi muerte, de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Madre, que eres nuestra Reina y Madre Santísima. Madre Santa, santos del cielo, ángeles del cielo, enséñenos cómo amar, servir y adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sean santos porque no hay nada mejor.